Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Online, fuera del área metropolitana de Barcelona, e incluso ahora en Barcelona tienen que seguirnos con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulos, buenas tardes. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, los lunes, en directo desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto Online, con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, noctámbulas y noctámbulos del puerto. Bonanit, buenas noches. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1 FM, página web radioalmaina.org. Busquen en programación bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy lunes 9 de julio de este año 2012. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. Things roll off my knife. Just serve me tomatoes and mashed potatoes. I want the simple life. A cottage small is all I'm after, not one that is spacious and wide. Just a house that rocks with joy and laughter, and the one you love inside. Some take the high road, I'll take the low road, free from the care and strife. Sounds a corny and a seedy, but oh yes indeedy, give me the simple life. Thank you. carving knife. Well, I'm crazy about sleep, can't do without sleep. Give me the simple life. Some find it pleasant dining on pheasant. Those things roll off my knife. Oh, give me a Cadillac car and crazy caviar. I want the simple life. A little villa is all that I'm after. Not one that's spacious and wide, or a penthouse on top of the Astor with Marlon Brando inside. You take your high roll, I like the road free from the care of strife. Sounds corny and seedy, but oh yes indeed, give me a simple life. When you've got diamond rings and clothes and things, and when you dine on imported wine, and you don't give a hoot, cause you've got loot to boot, you got the simple life. La señora Annie Rose. Y este tema titulado Give Me the Simple Life. Primer tema de esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM. También en la Radioneta. Pero allí, noche de sábado. Annie Ross a la voz en un disco titulado Annie Ross Sings a Song with Mulligan. Jerry Mulligan al saxo barítono. A la trompeta teníamos al señor Art Farmer, al contrabajo Billy Crow, a la batería Dave Bailey, grabado el 25 de enero de 1958 en Nueva York. La señora Annie Ross, por si no le suena, porque no es esas mujeres, esas solistas de jazz con gran cartel, pero es una señora muy conocida. Ella formaba parte del trío Lambert, Ross and Hendrix, junto con Dave Lambert y John Hendrix. Eso fue por allí, trío vocal, ¿no? Eso. ¿Qué año fue eso? De todas formas, Rose vendría a ser de Rosa y sería R-O-S. Este es R-O-S-S, Ross. Annie Ross nació en Inglaterra el 25 de julio de 1930 en Mitcham, Inglaterra. Pero de muy joven, algo así como con 3 años, su familia se trasladó a los Estados Unidos. Allí estudió música y con tan solo 18 añitos apareció en una comedia de muchísimo éxito al lado nada menos que de la señora Judy Garland. Posteriormente trabajó en el teatro, hizo revistas musicales, una gira con Lionel Hampton por Europa en 1951 y después el gran salto a la fama se lo dio el hecho de unirse al trío Lambert, Hendrick and Ross por allí por los años 50. Pero aquí la tenemos en solitario, la voz, el saxo barítono de Jerry Mulligan, y ahora cambia parte de la formación, porque si el tema anterior fue grabado en el 58, 25 de septiembre del 58, los dos siguientes temas que vamos a escuchar se grabaron los dos días, 11 y 17 de diciembre del año anterior, de 1957. A la voz sigue estando Annie Ross, al barítono Jerry Mulligan. Cambio en el contrabajo. Ahora ese señor Henry Grimes, Dave Bailey a la batería y cambio importante en la trompeta. Ya no es el señor Al Farmer, sino el señor Chet Baker. Vamos a escuchar dos temas con esta formación. El primero lleva por título This Time The Dream's On Me. Annie Ross sings a song with Mulligan. Somewhere, someday, we'll be close together, wait and see. Oh, by the way, this time the dream's on me. You'll take my hand and you'll look at me adoringly. But as things stand, this time the dream's on me. It must be fun to be certain that I'm the one, to know that I at least supply the shoulder you cry upon, to see you through till you're everything you want to be. Well, it can't be true, but this time the dream's on me. El señor Jerry Mulligan, a la trompeta Chet Baker. Y el siguiente tema de esta grabación del año 1957, Let There Be Love, Annie Ross. Noctámbulas, buena tarde, buena nit en Valparaíso. Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind and occasional rain, chilly con carne and sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. Annie Ross sings a song with Mulligan. Grabaciones del año 1957-1958. Ahí, bueno, lo saben, en primer lugar, quienes escuchan, quienes son habituales de este programa. Buenas tardes, Noctambules, que siempre comenzamos con voces femeninas o instrumentistas femeninas. De ahí que comenzásemos con Annie Ross. Hay cantantes que de tanto en tanto son elevadas a lo alto del podio y de las marquesinas de los teatros y de los festivales de jazz con el título La Nueva Diva del Jazz, La Nueva Voz del Jazz. Sacan un par de discos y después desaparecen. O si no desaparecen, al menos desaparecen de las marquesinas y de los primeros lugares en los festivales de jazz. Así, recordando a bote pronto, tenemos a Nora Jones, que nunca he entendido por qué figuraba dentro de lo que es un festival de jazz, pero bueno. Y no solamente por ella, hay un montón de otros grupos que son programados dentro de los festivales de jazz y realmente no veo que pintan en un festival de jazz, pero bien. no ese es el tema de la discusión. Nora Jones es uno de estos nombres, Madeleine Peyrou, otro de ellos, y uno de los más recientes es la señora Melody Gardot, la increíble mujer que un día comenzó a componer canciones, a cantarlas después de haber tenido un accidente. Bueno, ella ya había hecho alguna cosa, pero realmente su digamos etapa como compositora le viene de ese tiempo que pasó en el hospital y después posiblemente en su casa recuperándose de un accidente, iba en su bicicleta, un accidente de coches, y que la dejó, nunca mejor dicho, fuera de circulación por un tiempo y con una serie de secuelas y salta la fama como una otra vez de las nuevas voces, ¿no? La nueva diva del jazz, Melody Gardot. El año 2008 sale al mercado este disco titulado Warsome Heart. Y vamos a escuchar el tema justamente que da título a este disco. Melody Gardot. Ah, bueno, y al hilo de lo que les comentaba. Entre el 2008, el 9, el 10, el 11, tal vez ya estaba un poco olvidada. Y actualmente, que yo sepa, disco no hay, o por lo menos no ha llegado a las cotas de popularidad que le dieron los dos discos, de los cuales vamos a escuchar un par de temas esta tarde. Warsome Heart, la señora Melody Gardot. Thank you. rights to claim. I need a man who got no baggage to claim. I would be lucky. Love me the way that I am. Worrisome, troubling, baggage-free, modern-day dame. Worrisome, troubling, baggage-free, modern-day dame. The same. Worrisome Heart, la señora Melody Gardot, del álbum del mismo título, que salió al mercado el año 2008. Ahora, de este mismo álbum, vamos a escuchar otro tema titulado One Pay. Pues eso, que estas estrellas que son explotadas mediáticamente, sí, hay talento, hay buenos temas, hay buena voz, hay buenos arreglos, hay unos excelentes vídeos promocionales, pero son muy, digamos, de acuerdo a cómo es la oferta y la demanda del mercado, son simplemente eso, productos en manos de los sellos discográficos y de las promotoras. Una vez gastado el producto, y hasta que no salga otro, pues mira, se guarda en un archivo o ya pasan a rondas, a circuitos de una categoría inferior al cual habían estado girando anteriormente, y mira, ahí quedan a la espera de que salga una nueva diva, una nueva reina del jazz. One Pay, Melody Gardot. Gardot. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Hoy lunes 9 de julio del año 2012. Sé que en Chile, en Valparaíso, en Santiago, bueno, es decir Chile, que están pasando frío en Chile, decir así, pues no es muy aceptado, porque en el norte de Chile, pues no creo que esté pasando frío en esta época del año. Por allí no pasa nunca frío. La parte norte de Chile me refiero. Pero sí, están pasando frío. Allí están en invierno y se ve que tienen un invierno así como lluvioso y frío. Que, claro, nada agradable de aguantar. Pero bueno, ya nos tocará a nosotros cuando ustedes allí estén en verano disfrutando de la playa. Nosotros estaremos aquí con frío. Así que cada año la tortilla va dando vuelta. Entonces les ponemos un poquito de calorcito a nuestras amigas y amigos de Valparaíso. Allí en las tardes, en las noches, mejor dicho, de sábado. Sábados a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto. La radio neta. Bien, Melody Gardot. Después del éxito de aquel álbum del año 2008, inmediatamente el 2009 sacan un segundo álbum. Los temas ya, la señora Melody Gardot ya se ha rodado con aquellos temas y con el grupo, escribe nuevas composiciones, los arreglos mejoran, inclusive sacan un precioso vídeo promocional del primer tema, del que fue el single de este nuevo CD del año 2009, el siguiente año, My One and Only Thrill, así se titula este disco de Melody Gardot. Y el single, la canción que fue utilizada para promocionar este disco, con un precioso video en blanco y negro, es lo que les voy a hacer escuchar ahora. Baby, I'm a Fool, Melody Gardot. This was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Bay la dabo de la dabo de la da la mbo de da da mbo. Mbo de la da mbo de la da da da da da da da da da. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love. Melody Gardot. Excelente voz, muy bonitos arreglos, buena orquestación, buen sonido, buena grabación, buena promoción. ¿Y dónde está ahora la señora Melody Gardot? Un producto más de la sociedad de consumo. Usar y tirar. Y gente con talento, como es ella, también caen en las garras de estos creadores de mitos, creadores de éxitos. Y en el fondo, gente que solo, o si no solo, pero en gran medida, trabajan para hacer dinero. Lover Undercover. Melody Gardot. I don't need anything more than I got. I'll make it simple when others may not. Whenever you need some company, some love of a different kind, come to your lover undercover and let me your mind. Whenever your heart beats heavy, worry has got you down, come to your lover undercover and I will turn your mood around. Why you wanna leave when it's so easy just to stay? Lying wrapped up in my arms until the break of day. Undercover. up in my arms until the break of day. So whenever you need a soft touch, no, my demands are small. Make me a lover undercover, or don't ever love me. Melody Gardot, de su álbum My One and Only Thrill, del año 2009. Bien, y seguimos a la espera de un nuevo disco de Melody. Si es que su discográfica y la gente que mueve los hilos de los negocios musicales, pues tienen a bien el hacerlo. Si no, antes a ver tú en qué aventuras andará la señora Melody Gardot. Tom Harrell, trompetista, nació en Urbana, Illinois, en Estados Unidos, un 16 de junio del año 46. Trompetista, compositor de una sensibilidad realmente exquisita. Unas melodías, unos arreglos. Un hombre que ya de muy jovencito tuvo que padecer y sufrir los efectos de una enfermedad mental. Ya desde muy joven lo medicaron con fármacos y se ve que por una mala praxis médica o de su familia, pues estos fármacos no hicieron los efectos adecuados, acentuando aún más los problemas mentales que tenía Tom Harrell, que son serios realmente. Es decir, quien no lo ha visto en concierto, en directo, pues no se hace una idea, no se puede hacer una idea de cuál es al menos su comportamiento de cara al público, que es bastante, bastante extraño. Impasible, sale al escenario prácticamente arrastrando los pies, la cabeza agacha, la trompeta en ambas manos, con las manos extendidas hacia abajo. Se pone en su sitio impasible frente al micrófono, cabeza baja mirando el suelo, ojos semicerrados o cerrados. No los puedes ver, ya que su cabeza está baja. No se mueve y solamente segundos antes o fracciones de segundos antes de que el arreglo del tema le indique que tiene que entrar a tocar, a hacer el solo o al inicio del tema, levanta, sale él de ese mutismo, de esa figura estática, cobra vida, trompeta los labios y suena una música realmente maravillosa. Tom Harrell. Jackson, 3 a.m. de un concierto grabado en vivo en el Village Banquet. Tom Harrell, live. aplausos para Tom Harrell y su grupo. Grupo que lo formaban Jimmy Green al saxo tenor, Xavier Davis al piano, Ugona Ugewo al contrabajo y Quincy Davis a la batería. Grabación. Esto se grabó en noviembre, los días 15 y 18 de noviembre del 2001 en el Village Vanguard en Nueva York. La primera composición, Manhattan 3 AM, es un original de Tom Harrell, y el segundo tema, titulado Where the Rain Begins, está compuesto por Angela Harrell, su mujer, y Tom Harrell. El arreglo es de Tom. Esto salió en el sello BMG Records, BMG Records. Título del álbum, Tom Harrell Live at the Village Vanguard. Este miércoles tendremos... Bueno, Tom Harrell ha estado varias veces por Barcelona. Tal vez me equivoco, pero por lo menos yo lo vi las dos primeras veces con el quinteto del saxofonista, del saxo alto, Phil Woods. Un quinteto maravilloso, el de aquella época, años 80. Phil Woods al saxo alto y clarinete, Tom Harrell a la trompeta, Hal Galper al piano, Steve Gilmore al contrabajo y Bill Goodwin a la batería. Después ya posteriormente ha venido con sus propias formaciones, y no hace mucho estuvo por Barcelona. Pero en esta oportunidad, este miércoles 11 de julio, tendremos una oportunidad única de, en primer lugar, asistir a una clase magistral que dará Tom Harrell y su grupo. Los profesores de su grupo también formarán parte de estas clases magistrales en la Escuela Superior de Estudios Musicales del Taller de Músics, en el Centro Cultural Can Fabra. Esto está en la calle Segre 2432, en la Plaza Can Fabra. Las clases se desarrollarán en dos bloques. En la mañana del día 11 de julio, miércoles 11 de julio, de 12 a 14 horas. Y posteriormente de 17 a 19 horas, dos bloques. Los profesores, que son los miembros del grupo de Tom, que posteriormente dará un concierto a las 21:30 horas en la Sala Villarroel, aquí en Barcelona, esto ya en el centro de Barcelona. El resto de los músicos: Wayne Scoffrey al saxo tenor, Ugona Ukewa al contrabajo y Adam Cruz a la batería. Es el mismo contrabajo que hemos escuchado ahora en estos dos temas grabados en directo el año 2001. Lo repito una vez más, miércoles 11 de julio del 2012 en la Escuela Superior de Estudios Musicales del Taller de Músics, Centro Cultural Can Fabra. Clase magistral de Tom Harrell y su grupo. Dos sesiones de 12 a 14 horas y de 17 a 19. Posteriormente, a las 21:30 horas, un concierto en la Sala Villarroel. Y ya que hablábamos de la época del quinteto de Phil Woods, que es cuando yo tuve la posibilidad de escucharle por primera vez, vamos a escuchar un par de temas. En primer lugar, de un álbum grabado el 28 y 29 de diciembre del 1984 en el Bearsville Studio en Bearsville, New York. quinteto y a los componentes se los dije anteriormente. El álbum lleva por título Heaven. Heaven es el título de un tema, de una composición de Duke Ellington. Es un disco donde prácticamente en su totalidad es un homenaje a Duke Ellington, ya que abre con un tema titulado I'm Getting Sentimental Over You, Heaven, de Duke Ellington, de Duke, una composición de Dave Brubeck. Después un tema de Duke Ellington y Mills, y un tema de Sam Rivers, y por último, el sexto y último tema de este álbum, es una composición original de Tom Harrell. Comenzaremos con este primer tema, I'm Getting Sentimental Over You, de Washington and Bassman, un tema que ha formado siempre parte del repertorio de la orquesta del señor Duke Ellington. En este caso, con el quinteto del señor Phil Woods, con la participación de Tom Harrell a la trompeta. Thank you. el quinteto de Phil Woods, con la participación en aquella época brillante del quinteto de Tom Harrell a la batería. Años después, cuando Tom ya no estaba en el grupo, se le preguntaba a Phil Woods por aquella época con Tom Harrell. Lo ha dicho en más de una ocasión, en entrevistas y de forma pública, que aquella época fue la más creativa del quinteto, tanto por la participación de Tom, su trompeta, su forma de tocar los arreglos, como las composiciones que aportó al quinteto, como la que vamos a escuchar ahora, de este álbum que lleva por título Heaven. Les dije, ¿no?, cuando se había grabado, el 28 y 29 de diciembre de 1984, en Nueva York. Bien, un tema original de Tom Harrell, Occurrence. We'll be right back. de Tom Harrell, interpretado junto al quinteto de el saxo alto Phil Woods, del álbum Heaven, grabado en el año 1984. Noctámbulas, buena tarde. Hoy lunes 9 de julio del año 2012. Como cada lunes, de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, desde Barcelona en directo. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del puerto Boranit. Buenas noches. Y buenos días a quienes escuchan la repetición el sábado siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta Chile, Valparaíso. Y Radio Almaina en Granada, 107.1, frecuencia modulada. Online con la página web radioalmaina.org. Busquen en programación bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Siempre con el cuarteto de Phil Woods y con la participación de Tom Harrell, con la misma formación que en el disco anterior, es decir, Phil Woods al saxo alto y clarinete, a Hal Calper al piano, Steve Gilmore al contrabajo, Bill Goodwin a la batería y Tom Harrell a la trompeta y al flugel, nos vamos a Japón. Nos vamos a Japón, al Fujitsu Concord Jazz Festival, año 1987, noviembre del 87. Esto se grabó en directo en el Kanihoken Hall en Tokio, Japón. Y de este disco vamos a escuchar un tema que lo elijo por dos razones. En primer lugar, porque es un tema que me gusta muchísimo. Es uno de mis temas favoritos, que sí tiene una letra preciosa. Y hay unas cuantas cantantes, de aquellas que a mí también me gustan muchísimo, que hacen versiones preciosas de este tema, como también Frank Sinatra también tiene una muy buena versión de este tema. Y la siguiente, por las connotaciones que tiene para el público japonés. Esto es un tema inspirado en la obra de Poor Butterfly, ¿sí? Vale. Y el tema se llama también así, Poor Butterfly. Y tendremos también... Ah, y una tercera razón. Es que en este tema, Poor Butterfly, Phil Woods deja el saxo alto a un lado y toca el clarinete, y es él quien introduce el tema. El quinteto de Phil Woods con Tom Harrell a la trompeta y este Poor Butterfly. Noctámbulos, buena tarde. Thank you. Butterfly, el quinteto de el saxofonista alto y en este caso, en este tema en concreto, clarinetista Phil Woods, con la participación de Tom Harrell a la trompeta y al flugel. Este miércoles 11 estará Tom Harrell con su grupo haciendo una clase magistral en la Escuela Superior de Estudios Musicales del Taller de Música, allí en el Centro Cultural Can Fabra, en la Plaza de Can Fabra, San Andreu. Dos sesiones, en la mañana de 12 a 14 horas y en la tarde de 17 a 19 horas. Y posteriormente en la noche, a las 21:30, un concierto en la Sala Villarroel. Yo estaré en la sesión de la tarde. Tengo muchísima curiosidad y muchísimas ganas de escuchar a Tom, y más aún en una clase magistral. Después en la noche iré al concierto, a la Sala Villarroel. Bien, estamos en la última media hora de programa. El tiempo ha pasado volando. Llevamos ya una hora y 32 minutos de esta cita que tenemos con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde en directo desde el estudio de Contrabanda. Y después el sábado, a partir de las 22 horas, nos escuchan en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto Online, con la página web www.laradioneta.cl. La Radio Neta. Y también en Granada, Radio Almaina 107.1. Busquen en la página web también para escucharla online, radioalmaina.org, radioalmaina.org. Y en programación, búsquennos por favor bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Y eso, si no nos pueden escuchar en directo los lunes de 4 a 6, la repetición de este programa el miércoles de 1 a 3 de la madrugada en Valparaíso, en Granada, siempre está el podcast No Solo Jazz .contrabanda.org. Bien, cantantes. Normalmente comenzamos con cantantes femeninas o intérpretes femeninas, pero cantantes masculinos escuchamos pocos. Que los hay, que sí que los hay. Sí que los hay. Y vamos a escuchar un par de ellos, aunque muy especiales. El primero, un hombre que, aparte de cantante, y antes de empezar a explotar su vena vocal, era un reconocido y excelente pianista, el señor Nat King Cole. Además, en el mundo de habla castellana también se le conoció muchísimo por sus grabaciones de temas populares sudamericanos en castellano. Bueno, un castellano bastante, bastante especial el del, pero divertido. Divertido. Y comenzamos con él. Vamos a comenzar con él. Con su trío y él cantando, al piano y cantando. I was a little too lonely and you were a little too late. Nat King Cole en Bona Tarda Noctambules. You promised me you'd come back, I promised to wait, but I was a little too lonely and you were a little too late. Too many long nights alone, not even a date. So I got a little too lonely and now you're a little too late. You never would write, you never would call, while I had the blues, you were having a ball. You thought that I'd be here to run to, now I'm gonna do to you what I was done to. Too bad about you, my friend. It could have been great, but I was a little too lonely. and you were a little too late. You were a little too late. El siguiente invitado a este último tramo del programa de hoy es un bailarín, en primer lugar, actor, muy buen actor, excelente bailarín, que fundamentalmente trabajó en películas musicales, había números de canto, y él nunca dejó que le doblara. Él cantó. El señor Fred Astaire. Cosa que no era muy, muy frecuente. No sé si Gene Kelly en alguna película tiene algún. Pero también canta, ¿eh? Cantaba Gene Kelly. Gran también bailarín. ¿Quién se me viene a la memoria? También actriz que se negaba. Se negó e insistió, además, que si ella no podía cantar la canción que imponía el guión, pues no aceptaba que la doblaran. Ella era Marilyn Monroe. Pero bien, Fred Astaire, aquí lo tenemos en un gran tema del señor Cole Porter, compositor que puso la música, y no solamente la música, sino todo el musical, más de una vez a los pies, nunca mejor dicho, de el señor Fred Astaire. Night and Day. Shadows fall like the tick tick tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip drip drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. You are the one, only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Fred Astaire, Night and Day, un tema de Cole Porter. Y pasamos a un hombre que se movía entre el jazz, el soul, el funk, todavía era sí, podríamos decir también, pero entre el jazz y el soul, el señor Lou Rawls, de un álbum del año 97 de Blue Note. The great jazz vocalists sing Ellington and Strayhorn. Los grandes cantantes, vocalistas, cantan a Duke Ellington y a Billy Strayhorn, ese magnífico compositor, arreglista y pianista, que trabajó codo a codo con Duke Ellington. Lou Rawls y este tema, Ain't Got Nothing But The Blues. Noctambulas, buena tarde. Lou Rawls. Ain't got the chains for a nickel, I don't have no bounce left in my shoes, don't have no fancy for you to tickle. I ain't got nothing but the blues. ain't got no coffee that isn't broken. Don't have no feelings to bruise. I don't have a dream that is working. Got nothing but the blues. The band is swinging, the folks are singing. I just can't get up off the ground. Believe me, Pruitt, ain't nothing to it. Baby, never this town ain't got no rest in my slumber. Don't have no winners to lose. I even lost all my telephone numbers. I ain't got nothing but the blues. Get with it. Since my baby left this town, ain't got no house in Westchester. Don't have no Chris Craft to cruise. Sold my albums with Basie and Lester. Nothing but the blue. Low down dirty blue. Ain't got nothing but the blues. Lou Rawls. Y nuestro siguiente invitado es, ya que estamos en el apartado de cantantes que cantan composiciones de Duke Ellington y Billy Strayhorn, alguien que formó parte formaba parte de la banda de Duke Ellington, Ray Nance, que trompetista, sección de trompeta, gran trompetista, tocaba el violín y cantaba. Ray Nance era quien de vez en cuando ponía esas chispas de humor, de alegría y de muy buen ritmo y de muy buena presencia escénica. Ray Nance, Just a Sitting and a Rocking. Don't go out walking. Ain't for no talking. Baby's done left me, just sitting and rocking. Now if I had been scheming instead of dreaming, she never would have left me, just sitting and rocking. Sitting all day without holding my baby, I'm such a lonely papa. And if she don't hurry and come back, I'm a cinch to blow my topper. If I don't find her, hope you will remind her, staying where she left me, just sitting there rocking all day. Hablando de trompetistas, y para poner el broche final a este programa, qué mejor que alguien que tocaba la trompeta como nadie lo había hecho antes, y muy pocos lo han hecho después. Y también cantaba, y de una manera muy, pero muy, muy, muy especial. El señor Louis Armstrong, Drop Me Off in Harlem. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Louis Armstrong, Drop Me Off in Harlem. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Desde Barcelona, 91.4 FM. Online con la página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Programa que se repite el miércoles en horario, ahora sí, noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y en un muy buen horario lo escuchan en la Radio Neta Valparaíso. 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del Puerto, amigas y amigos del Puerto de Valparaíso, bonanit, buenas noches. Y buenos días a quienes escuchan el programa repetido al siguiente sábado a las 8 de la mañana. Y en Andalucía, Granada, Radio Almaina, 107.1 FM, online con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En programación, búsquennos bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Bien, nada más, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. El mail, nosolojazz@gmail.com. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde.